Bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Gracias por su sintonía, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en este diálogo que durante estos días tiene como centro a alguien muy especial, Caleb. Así es. Y junto a Caleb tengo aquí a Cristian también. ¿Cómo está, Horacio? Aquí estamos. Gusto bien, saludarte. Gracias. Seguimos con la historia de Caleb. Una historia linda. Así, realmente un relato interesante. Bonito. Sí, muy interesante. No es tanto lo que se dice, ¿eh? Hay personajes que tienen mucho más que decir en la Biblia. Bueno, esos son los personajes principales. Estos son personajes secundarios. Pero hemos visto que, a pesar de ser personajes secundarios, tiene una vida interesante y mucho, mucho que decirnos, mucho de lo cual nosotros debemos aprender. Y así sucede con Caleb. Quizás de Caleb no se dice mucho en la Biblia, ¿sí? Pero sí para nosotros podemos sacar muchas y muchas aplicaciones. Exactamente. Que nos pueden ayudar en torno a este personaje tan interesante como es Caleb. Justamente. Y ahora queremos ver algo que se encuentra en el libro de Jueces, el capítulo 1 y los versos 14 y 15. ¿Tendrías la amabilidad de leerlo, por favor? Así es. Dice, y cuando ella se iba con él, con Otoniel, la persuadió que pidiese a su padre un campo. Y ella se bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Ella entonces le respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Bueno, aquí está hablando de la hija de Caleb. Así es. De Aksa, quien se casó con Otoniel. Y ahí esa es la historia que nosotros vemos. Aquí nosotros podemos ver la herencia que le tocó a esta hija, cómo ella pide algo más de lo que el padre le había dado. Y tenemos que recordar que la herencia era primordial para los israelitas, porque poseer tierras para dejárselas a los herederos era de una manera de asegurar que el legado no desapareciera. Y bueno, esto generalmente sucedía con los hijos hombres, claro. Porque en ese sentido, cuando se trataba de una mujer, el legado quedaba en manos del esposo. Del esposo, y continuaba en manos de él. Pero en ese sentido, Caleb fue generoso con su hija. Bueno, y creo que cualquiera de nosotros podía haberlo sido. Una hija es alguien muy especial para uno. Así es. El día de hoy nos enseña una aplicación muy buena, una enseñanza. Caleb, un hombre generoso, alguien que estaba dispuesto a compartir sus tierras, especialmente con su familia. Fíjense que él, cuando dice, pide ese monte, sí, es de él. Justamente. Ahora él está dispuesto a compartirlo no solamente con su hija, sino que especialmente con su yerno, o sea, porque finalmente la tierra no va a ser de la hija, como dijimos, sino que va a pasar a manos de él. Esposo de la hija de Caleb, un hombre que no ambiciona nada. Perdón, recordemos que Caleb también tuvo hijos, ¿eh? Así no es. Solamente tuvo a Aksa. Pero seguramente Aksa es la que se cuenta, claro. O sea, por su relación con Otoniel, posiblemente haya tenido otras hijas también, uno no sabe. Sin embargo, Otoniel ahí, ¿sí?, le dice, pídele un pedazo de tierra, ¿no? Y ella le pidió un campo. Y además de ella le dice, dame la fuente de las aguas. Y sí, es que era un terreno que no era muy fértil, ¿eh? Entonces necesitaba agua. Claro. Y estuvo dispuesto a darle no solamente el terreno ese, sino también el agua que necesitaba. Y el agua era muy valiosa. Justamente. Y creo no que era algo que se podía llegar y dar así nomás. Se pensaba muchas veces. Pero aquí vemos un espíritu diferente en Caleb. Como decía el verso anteriormente, que había en él un espíritu superior. Y Caleb tenía un espíritu superior, no solamente al dar este campo a su hija Aksa, sino que también las fuentes. Porque él ya estaba su vida terminando. Claro, pero aunque si él se lo hubiese negado, habría sido algo justo, porque él estaba protegiendo su propia herencia. Así es. Ya que, como lo dijimos, todo aquello que le diera a Aksa iba a quedar para Otoniel, iba a ser de la familia de Otoniel e iba a seguir en otra línea. No, exactamente, en otra línea. Ya no iba a seguir en la familia de Caleb, sino que iba a seguir en la familia de Otoniel. Entonces, como decías, esto iba a seguir en otra línea, así que él pudo haber protegido su herencia, pero no lo hizo. Él aceptó esto y creo que aquí también él está mostrando el amor que sentía por Axa. Y por su yerno, en este sí, caso. también. Creo que el yerno se había ganado el corazón de su suegro. Así es. La verdad es que Otoniel quizás era parte ya del corazón de Caleb, como un hijo más. Sí, y él no vio el egoísmo de entregarle el campo a su hija, sabiendo de que finalmente iban a llegar a las manos de Otoniel, sino que él pensó que Otoniel era un hijo más. Así pasa con muchas veces con los que estamos quizás casados, pasamos a formar parte de la familia del suegro o de la suegra. Algunos, no todos. ¿Su suegra está escuchando? Así es. Ah, ya. Mi suegrita me tiene una edad por ahí. ¿Cuándo? Ah, qué bien. Está bien. Eso es interesante, importante. Bueno, y creo que debemos decir que no solamente Caleb le dio tierras, sino, como ya lo habías dicho, la fuente de las aguas, y eso era importantísimo. En ese tiempo y en ese lugar las aguas eran muy, muy importantes, como lo está haciendo hoy día el agua para nosotros. Recordemos que el agua es un bien que se puede terminar. ¿Sabe, Horacio? Yo, ¿sí? Aquí hay un principio interesante, un texto bíblico lo dice de una forma muy, muy, muy bonita. Dice acá Proverbios 11:25. Ah, interesante. El alma, la generosidad. Claro, el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Mire, generoso Caleb, ¿ya? Sí. Generoso. Dios le dio una tierra grande, un lugar donde él poder estar. Sin embargo, él en su generosidad también actuó con benevolencia, con misericordia, con generosidad hacia sus hijos y hacia también Otoniel. Él ya estaba en la edad de sí, pero sabes, creo que en este sentido, tanto como el cariño que tiene que haberle tenido a Otoniel, que como decías, pensamos que pasó a ser un hijo más de Caleb, pero yo creo que también tenemos que reconocer que él debe haber sido bastante grande el cariño que él tenía a su hija Axa. Así es, claro, por supuesto. Las hijas siempre son regalonas del papá y bueno, ella tiene que haber sido algo muy especial para él. Por eso él, además que él era generoso. Además. Si a eso le incluimos, creo que hacemos un todo. Ahora, debemos recordar que nosotros podemos dar solamente lo que tenemos. Si no somos capaces de perdonar, entonces esta será una señal segura de que no hemos reclamado el perdón de Dios. Ahora, algo interesante, Caleb de gracia recibió... Dio de gracia. Yo creo que el perdón es así. Muchas veces nos cuesta perdonar a alguien y no entendemos que Dios nos ha perdonado. A nosotros. No nos sentimos perdonados. Claro. Es posible que eso claro, sea así, claro. ¿No? Porque a veces cuesta también creer que Dios nos puede perdonar. O sea, el problema no está en Dios, el problema está en nosotros. Tenemos que tener la certeza de que Dios nos ha perdonado. Claro. Cuando tengamos la certeza vamos a estar convencidos de eso y podremos nosotros quizás también perdonar a aquel que nos ha ofendido. Pero yo creo que debe empezar primeramente por el perdón a uno mismo, ¿eh? Así es. Porque si yo no me perdono, entonces yo no creo que Dios me pueda perdonar. Y como yo no me perdono, yo no creo que Dios me perdone, también entro a no perdonar a quienes me rodean, que han cometido alguna falta. Hemos visto hoy día de este hombre, ¿no, Caleb? Que no había egoísmo en él, que era un hombre generoso, que era un hombre que estaba dispuesto a compartir lo que Dios le había dado con su hija Axa, sabiendo a futuro que eso iba a ser de su yerno. Pero no ambicionó nada. Caleb ya estaba en sus años, ya pronto iban a terminar la vida en esta tierra. Y alguien podría decir de repente, bueno, ¿por qué Caleb fue así? Qué tonto, ¿por qué no guardó eso para él? ¿Por qué no se lo llevó a la tumba? Disfrutado más. Claro. Sin embargo, yo creo que Caleb se sentía mucho más feliz viendo disfrutar a sus hijos con lo que Dios les había dado, ¿no? Yo creo que es un pensamiento muy bueno que Dios desea poner en nuestra mente, el hecho de que cuando Dios nos da y lo podemos compartir con otro, creo que uno se siente más grato, se siente más alegre, se siente más dichoso al ver que de la bendición que Dios nos dio puede abarcar para mucho más. Bueno, esa es una de las características del amor, ¿eh? Así cuando es. Uno ama, la mayor felicidad es ver feliz a otra persona, ver feliz a nuestra esposa, a nuestros hijos. En fin, esa es una de las características que tiene el amor. Y aquí vemos que Caleb tenía muchos rasgos muy positivos en su carácter, y uno de ellos creo que debe haber sido el amor hacia el prójimo. Esto le permitió ser generoso. Y no es fácil, ¿eh? Porque creo que todos, cual más, cual menos, tenemos un grado de egoísmo en nosotros. Así es. Y hoy día que se ha generalizado este egoísmo, cada uno tiende a autosatisfacerse, tratar de buscar algo que me gusta, yo como lo que me gusta, en fin, veo lo que me gusta y todo, siempre pensando en uno. Y a veces eso mismo lo transmitimos a los niños. Y sin pensarlo estamos criando niños egoístas. Claro. Un ejemplo muy lindo es que Dios se dio a sí mismo. Él podía haber dicho que este mundo le pecó, merecía morir, pero sin embargo el Señor estuvo dispuesto a venir, rescatarlo y poder entregarle esta salvación. Creo que le habría sido mucho más fácil para Dios hacer desaparecer todo y empezar de nuevo. Claro. Habría sido mucho menos trabajo. Hoy día vemos que por la elección que hizo, porque nos amó de tal manera, Él tuvo que enviar a su Hijo para que ocupara nuestro lugar. Algo que nosotros no merecíamos, tenemos que recalcar esa parte. Ahora, finalmente la historia dice que el Señor nos regalará todas las cosas. Nosotros heredaremos todas las cosas que Él ha prometido en su palabra. Bueno, el tiempo se nos fue. Seguiremos mañana en este relato tan interesante como es Caleb. Muy bien, pues. Recuerde que necesitamos la fe que tuvo Caleb, pero esta fe hay que pedirla al Señor. No lo olvide. Que tenga una linda jornada, que el Señor le bendiga grandemente. Será hasta mañana y un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes.